Venezuela, fuerza de turismo en América del Sur. Las gloriosas notas del himno nacional de Venezuela cierran definitivamente nuestras transmisiones. Muy buenas noches. El Colegio Santo Tomás de Curazao estudió a fines del siglo pasado don Luis Antonio Herrera, padre del presidente Luis Herrera Pantín. El regreso de a Caracas de Doña Betty está previsto para mañana lunes a las 2 de la tarde. A continuación presentamos un resumen de las más importantes informaciones leídas para ustedes en esta emisión de Sierra de Multirumbos. El presidente Luis... Esta es Radio Rumbo, la emisora de Venezuela, cadena nacional, orgullo de la radiodifusión comercial latinoamericana. SLL 670 y SLX 570 kHz, onda larga. YBLK 4970 kHz, banda internacional de 60 metros, onda corta. Y YBNL SN 99.1 MHz en frecuencia modulada. Y nuestra nueva frecuencia de onda corta, YBLN 9680 kHz, banda internacional de 31 metros. Desde Caracas, Venezuela, cuna del libertador, ahora transmitiendo con sus dos gigantes del aire 400.000 vatios de potencia y la gama efectiva. Comienza, señoras y señores, otra etapa de labores. Ha sido de nuestra más grande satisfacción el haber cumplido el objetivo de deleitarles y orientarles con hacerse leal y sincero a la consolidación de los supremos ideales de cultura, libertad y democracia. A las 5 de la mañana volveremos al aire con un nuevo mensaje inspirado con idéntico propósito. Mientras tanto, lleguen a ustedes los acordes de nuestra marcha y las notas del glorioso himno nacional junto a los cordiales deseos por un muy buenos días.